las pymes que no tienen espalda financiera o están con un buen respaldo de capital, de trabajo, etcétera, terminan siendo descabezadas por esta iniciativa que es deliberada del gobierno, en particular del gobierno nacional. No es una política errática. Si vos ves las corporaciones, les pasa lo opuesto. Tienen ganancias récord, tienen beneficios a las tarifas del sector minero. El sector minero paga $18 el megawatt hora y una gran empresa industrial pyme paga $70 el megawatt hora. Entonces, hay tarifazo, pero para nosotros, para las grandes empresas, el tema está totalmente saneado, no es ningún tipo de problema, está subsidiado incluso.